realmente más que gestiones por una cobertura, lo que estamos haciendo es plantear una serie de inquietudes respecto a algunos detalles de la implementación, pero son cuestiones de fondo y no cuestiones profundas, digamos. Son cuestiones de implementación simple. Ayer tuvimos una muy buena reunión, una reunión muy cordial. Estuvimos con el presidente del IPRO, el doctor Marenco, que tuvo la predisposición de recibirnos. Aceleró una audiencia para recibirnos, para charlar con nosotros. Fuimos varios integrantes de la Comisión Directiva de Aviadi. Estuvimos reunidos más o menos 2 horas en un clima muy lindo, de mucho ida y vuelta en cuanto a ideas, a trabajo, a propuestas. Y realmente, bueno, quedamos en juntarnos en una próxima reunión la semana que viene, ya para estas inquietudes que nosotros planteamos, ya tener datos certeros de la obra social, para ver cómo estas inquietudes que fueron planteadas en cuanto a la implementación del sistema Freestyle y de otras coberturas se pueden ir puliendo en base a los datos que ellos manejan y a la información que ellos tienen como obra social, lo cual nos parece muy bueno, este ida y vuelta, que realmente abre una puerta hacia el trabajo de la asociación y de la obra social también, porque en definitiva desde Aviadi lo que se busca siempre es cuidar el recurso, respetar las instituciones y sobre todo tratar de que por medio de la educación diabetológica, sí, los pacientes con diabetes o los afiliados a la obra social que tengan diabetes puedan hacer un mejor uso de todas las prestaciones y de todos los recursos, cuidando el recurso, porque en definitiva la obra social provincial es de todos los afiliados y en realidad, como nos contaba ayer el doctor Marenco, ellos administran algo que es de todos los afiliados y por ende tenemos que ser muy cuidadosos y criteriosos en cuanto a cómo realizamos los gastos, cómo se priorizan las necesidades, que no está mal, pero bueno, en base al planteo de todas estas inquietudes, pero realmente una reunión muy positiva, perdón, sí, una reunión muy positiva nos abrió las puertas para una próxima reunión la semana que viene. Esto va a ser entre el lunes o martes de la semana que viene a mediodía. Vamos a estar reuniéndonos nuevamente con el doctor Marenco y con parte de su equipo de trabajo. Y vamos a ir delineando algunas cuestiones que tienen que ver a facilitar el acceso o a algunas alternativas en cuanto a todo lo que tenga que ver con las prestaciones y las coberturas, ¿no? Ahora, Nico, sí. Digamos, tienen que hacerlo cada vez que hay cambio de autoridad. Esto no está normado ni reglado en ningún lado, las coberturas del IPROS para con aquellos que llevan adelante la diabetes, digamos. No, acá pues yo tenemos que ser, acá tenemos que aclarar algo que está muy buena tu pregunta. No estamos en esta conversación, no tuvo que ver tanto con lo que es el plan diabetes. Ajá. Que eso viene funcionando bien, muy bien. La cobertura que tenemos a través del IPROS en lo que es diabetes, en lo que son insulinas, reactivos y demás, sigue siendo una de las mejores coberturas del país. Eso está bien. Eso funciona muy bien, no tenemos mayores inconvenientes, mayores problemas. Por ahí siempre hay alguna cuestión de logística cuando hay algún corte, algo, pero son cosas menores, no en cuanto a la prestación puntual. Esta charla o estas reuniones tuvieron que ver con la implementación del sistema Freestyle. Charlamos eso, vimos la implementación, preguntamos sobre los costos, vimos posibilidades de extensión de edad. Bueno, una serie de cuestiones, una serie de inquietudes que había ahí, quería plantear, y bueno, y las vamos a ir trabajando sobre la marcha. Pero realmente, ¿es muy costoso implementar el Freestyle? Lo que pasa que también en esto hay que darle la razón a la obra social, es implementar algo que no estaba, y es una logística que no estaba, que lleva tiempo, que lleva una serie de cuestiones. Pero no quiere decir que no se pueda hacer de a poco, en etapas, y nos parece correcto también que se cuide, que se valore el recurso, y que sobre todo se trabaje de forma ordenada, con pequeños pasos, pero siempre teniendo en cuenta que desde Aviavi se va a instar a que los pacientes con diabetes tengan la mejor cobertura posible dentro de esa posibilidad de ser una obra social provincial, y recordando que el plan diabetes está normado en la ley provincial de diabetes. O sea, el IPRES tiene un plan diabetes creado en la ley provincial, y esa ley provincial adhiere a la ley nacional. O sea, tenemos un marco legal de respaldo, pero siempre tratamos de lograr un entendimiento, de tener un acercamiento y de plantear cosas que sean aplicables, porque nosotros como grupo de pacientes y como grupo de trabajo en diabetes y de educación diabetológica, también somos conscientes de algo, que por más que nosotros le regalemos un Fórmula 1 a cada paciente, esto es una metáfora que viene al caso, si ese paciente no sabe manejar el Fórmula 1, lo más seguro que en la esquina de la casa o en la esquina donde se suba, choque. Entonces, lo que tenemos que hacer es todas estas tecnologías, acompañarlas de procesos educativos. También hablamos de algún tipo de campaña de capacitación, de charlas, de alguna campaña de concientización en diabetes a través de Aviavi y de la obra social, porque siempre todas estas cosas, todos estos avances, estas nuevas incorporaciones tienen que ir de la mano de la educación. ¿Para qué? Para hacer un uso más racional, un uso más efectivo y realmente utilizar el acceso a las cosas que tenemos de la mejor manera posible. Nico, dos consultas que me surgen. La primera, ¿qué cantidad de vecinos, vecinas de la provincia están bajo el régimen en IPROS de lo que es el plan diabetes? Bueno, ayer nos contaban eso, que todavía hay gente que no terminó de empadronarse. Pero hoy por hoy, ¿cuánto habría? No, nosotros, como Aviavi, no manejamos ese dato, pero ellos prometieron que para un próximo encuentro vamos a tener un número por lo menos preciso de los pacientes con diabetes tipo 1, que utilizan insulina o insulino dependientes, mejor dicho, diabéticos tipo 1, que tendrían un acercamiento al sistema Freestyle. Entonces, con esos datos ya se puede programar algún tipo de estrategia para su implementación. Ayúdame para que también aquellos que están escuchando entiendan de lo que estamos hablando. El Freestyle es evitar pincharse para medir la glucosa, un glucómetro sin necesidad de agredir el cuerpo, ¿no? ¿Está bien así dicho? Claro, es un sistema de medición de glucosa continuo, se llaman sistemas de medición flash de glucosa, sí. Que lo que hacen es evitar pinchar el dedo cada vez que uno tiene que realizar una glucemia, porque trabaja con un dispositivo que va adherido al cuerpo y monitorea el líquido intersticial, que es el líquido que hay dentro de la célula. Claro. No obstante, por más que uno use el Freestyle, debe tener un mínimo acceso alguna vez al sistema capilar para cotejar, chequear y ver si hay algún error en el sistema, porque como todo sistema que presenta alguna tecnología, en algún momento claro, o por alguna razón puede tener algún problema o puede fallar, siempre hay que cotejar, y en algunos casos cuando hay un valor muy bajo de glucemia o muy alto, hay que volver al sistema tradicional para corroborar ese valor y para corroborar esa situación. Pero básicamente el Freestyle es eso, evitar lo que son los múltiples pinchazos en los dedos, claro. Y en este momento el IPROS acertadamente lo está reconociendo en una franja etaria de 4 a 21 años, sobre todo en las personas más chicas y los adolescentes. Y bueno, eso es lo que queremos tratar de ver, cómo le damos una vuelta, porque hay un montón de pacientes también insulino dependientes, superamos los 21 años y que necesitamos tener acceso al Freestyle, porque o ya lo venimos usando y hemos mejorado nuestra calidad de vida, o las variaciones en nuestra glucemia, que en un momento podemos estar con la glucemia muy baja, muy alta, hay muchas fluctuaciones, se ponen en riesgo el tratamiento con un sistema tradicional, por lo cual el hecho de poder controlarse infinitamente durante el día sin tener que pincharse el dedo, eso nos da un mejor control y nos da más información. Por eso vuelvo a lo mismo, Pollo. todo este sistema es fabuloso, brinda muchísima información, no tiene un costo demasiado distinto al de las tasas activas, pero tiene que ser bien aplicado. ¿Se entiende? Sí, o sí, sea, sí, está claro. Yo más que nada para que los que están escuchando entiendan de dónde y por qué las reuniones, y para que me quede claro si el otro, lo que era el plan habitual que tiene el IPROS, estaba funcionando bien. Eso me dijiste que sí, y ahora lo que, no, lo, que buscan lo, es... El plan 100%, lo que es la entrega de insulinas, de hipoglucemiantes orales... Eso está bien. ...y las reactivas y demás, eso va sobre ruedas. Acá eso lo que va, se busca es ampliar la cobertura, de alguna forma dicho esto. Exactamente, hacer algún pequeño retoque en algunas cuestiones que tampoco perjudiquen ni pongan en jaque lo que es una estructura de una obra social, ¿no? Siempre nosotros desde Aviadin manteniendo los pies sobre la tierra y con números concretos, números, precios, datos y cifras concretas de las que manejamos nosotros. Nosotros no conocemos los padrones porque los padrones de afiliados no son nuestros. No, está bien, está bien. Eso es de la obra social. Pero nosotros sí conocemos lo que es el costo, lo que es la operatividad y lo que es la relación costo-beneficio de un sistema continuo de monitoreo de glucosa. Pero realmente una reunión y una puerta de ingreso, también tenemos que ser claros en esto. El doctor Marenco hace un mes que está al frente de la obra social. Y esto de la implementación del sistema Freestyle ya venía desde hace un montón de tiempo y él es como que lo tuvo que implementar sobre la marcha, y por eso ayer también hablamos y entendimos esto de querer hacerlo lo mejor posible. Han hecho algo muy lindo, que en esto también tenemos que reconocerlo, que es hacer la entrega punto a punto. Quiere decir directamente con el afiliado, donde el afiliado recibe un comodato el equipo Freestyle y firma la conformidad, o sea que hay una trazabilidad del equipo, que eso también es algo valorable y está muy bueno, pero bueno, siempre tenemos que seguir ajustando algunos tornillos y algunas cuestiones que nos hacen bien a todos, porque este tipo de reuniones y de trabajo nos encuentran en una mesa de charla y de diálogo donde pueden surgir cosas bastante importantes para todos los afiliados con diabetes. Buenísimo. ¿Cuándo es la próxima reunión? Seguro que el lunes a mediodía, si todo sale bien, y si no será el martes a mediodía, pero entre lunes y martes a mediodía nos estábamos juntando de vuelta, vamos a esperar la confirmación y ya vamos a trabajar con datos concretos de la obra social, y nosotros también vamos a llevar algunos datos concretos decía Viadi como para ir dándole forma a este pedido y a la viabilidad de estos pedidos y estas inquietudes. Nico, muchas gracias por estos minutos. Abrazo grande, nos encontramos seguramente o nos llamamos lunes o martes, depende de la reunión cuando se concrete. Cómo no, apoyo siempre a sus órdenes y bueno, gracias a ustedes por el contacto y un saludo para todos. Hasta pronto, hasta luego. Nicolás Arce hablando con nosotros. La reunión que tuvo con el titular del IPROS tiene que ver con la posibilidad de ampliar la cobertura para los diabéticos de la provincia, que con esta posibilidad de incluir el Freestyle evitan nada más y nada menos que el pinchazo que mide la glucosa en sangre en el organismo. Entonces, bueno, con el Freestyle es un monitoreo continuo que evita eso, la agresividad para con el cuerpo del pinchazo, por cierto. Ojalá que se pueda canalizar para que eso también sea incorporado a la cobertura que ya tiene la obra social de la provincia.